Es nuestra tarea institucional instalar los grupos de amistad. Hoy se instaló la República Árabe Saharaui y en días pasados el de Marruecos. El jueves se iba a instalar el de Corea del Norte y a la compañera Morena de Corea del Sur se le ocurre hacerlo el mismo día a la misma hora. No, bueno. No, también, ¿no? Entonces, pues ¿cómo nos van a criticar por hacer nuestra tarea? Les voy a decir peor, ¿eh? Les voy a contar la neta del planeta. Yo ni siquiera soy miembro del grupo de amistad con Rusia. Como había una presión enorme de Movimiento Paniaguado y la prensa que ahí Movimiento Paniaguado se prestó al golpeteo, pues yo fui solidario, ya llegué al final rayando el caballo. Me dieron la bienvenida y me convocaron para la foto. Y ahí estoy en la foto, por supuesto. Bueno, Augusto Gómez Villanueva está en la lista de los que quieren quitar la visa, 93 años. ¿Qué tal si se quiere dar el gusto de ir a Nueva York para celebrar su cumpleaños 94? No sean así. No, de verdad.